¿Dónde estará el pasado que tuvimos? El pasado que tuve entre tus brazos. En la calle resuenan nuestros pasos, pero no estamos, nos desvanecimos. ¿Dónde estarán los besos que nos dimos? La tristeza tan dulce de los fados, tus promesas, tus llantos, mis enfados, nuestros cuerpos que un día compartimos. Asustados los nuevos ocupantes de nuestro cuarto en el hotel, escuchan la risa de personas que se duchan. Asustados los nuevos ocupantes, como los personajes de Pessoa, somos almas sin cuerpo, dos amantes que penan en las noches de Lisboa, que penan